Hola, buenas noches. Bienvenidos un septiembre más, un curso más, a Buscando Leones en las Nubes, que inicia aquí, solo en el blog. Las emisiones radiadas no comenzarán hasta octubre, su 16ª temporada. Elena Villegas desde el control y Alberto Sansegundo como principal factotum del espacio, os saludamos desde aquí, desde las dependencias de Radio Universidad de Salamanca, y os invitamos a disfrutar con nosotros de un nuevo año de temas musicales y textos literarios escogidos por su interés y capacidad de evocación, por su calidad y por las posibilidades de despertar la emoción y la sensibilidad de nuestros oyentes. En este primer programa del curso, os ofreceremos una emisión miscelánea con canciones que comparten la atmósfera de intimidad y sosiego habituales en nuestra trayectoria y textos de orígenes muy distintos, pero que tienen en común el que se refieren, no de una manera sistemática, organizada y analítica, sino más bien de un modo indirecto, a partir de meras alusiones o tenues sugerencias, al tema de la identidad. En todos ellos encontraréis diversas aproximaciones a esa importante cuestión y algunas adyacentes. ¿Quiénes somos en realidad? ¿Qué nos constituye? ¿Existe un yo firme e inmutable? ¿Qué rasgos definen nuestra identidad? ¿Cuál es nuestro auténtico rostro, caso de que tal cosa exista? ¿Somos dueños de nuestra vida o algo, quién sabe qué, nos lleva, nos dirige? En fin, espero que más allá de la aparente abstracción de nuestro motivo central de esta noche, el programa pueda interesaros. Volvió a cobrar conciencia de que todo aquel orden, toda aquella armonía, toda aquella seguridad de su existencia, no eran más que apariencia y mentira. Troubles ain't my own, but what I am certain, what is enough, is just to remember that once I was loved. What amounts to the years in a life? What have we come to when we reach our final days? If we can surrender, then that is enough. That once we were loved, once we were beautiful, once we were. just to remember that once we were loved. Es erróneo el postulado según el cual el hombre debería ser definitivo, es decir, inquebrantable en sus conceptos, categórico en sus declaraciones, claro en sus ideologías, apasionado en sus gustos, responsable en sus dichos y en sus hechos, preciso y cristalizado en su manera de ser. Observad más detenidamente el carácter quimérico de este postulado. Nuestro elemento es la eterna inmadurez. Lo que podemos pensar, sentir y decir hoy será forzosamente una tontería a los ojos de nuestros nietos. Valdría más, por lo tanto, adelantarse y tratar todo esto como si ya fuese una tontería. If I could paint a picture, it's Sunday in your arms. Our feet are tangled gently, there's no need to go too far, my dear. The night reflects on you undressed, and I sleep with you in my dreams. Fingers trace the lines of you. I've waited for some time. Your lips part in a smile or two, with something more in mind, perhaps. Your kisses seed the most poetic needs, and I'll sleep with you. Why are you so familiar? Each glance, each curve, each touch, a gentle grace refined with love, soft words that are not such as what's that east, the west, the north of you. The south might be too much for me to dream. Give that inspiration that one day may be true. This illogical, impossible to spend one wish with you, my dear. Then you'll know I won't have to go to sleep with you in my dream. each curve, each touch. A gentle grace refined with love. Soft words that are not such as what's that, east, the west, the north of you. The south might be too much for me to dream. You give that inspiration that one day may be true. It's illogical, impossible to spend that wish with you, my dear. And then you'll know I won't ever go, because you'll always be here in my dreams. He trabajado bien. Puedo estar contento de lo hecho. Dejo la pluma, porque anochece, en sueños del crepúsculo. Mi mujer y mis hijos están en la habitación contigua, llenos de vida. Tengo salud y dinero suficiente. Dios mío, qué infeliz soy. ¿Pero qué estoy diciendo? No soy infeliz, no he dejado la pluma, no tengo mujer, no tengo hijos, ni habitación contigua, no tengo dinero suficiente, no anochece. Yeah. Desde que tuve uso de razón, había experimentado esa dolorosa constatación, tan a menudo sin fundamento, de que la vida, la verdadera vida, era siempre la que vivía en nosotros. Maggie said, dig one more shallow grave before I'm dead. And Maggie said, I'm just looking for a place that I can lay my weary head. There's no perfect end, just time. To leave. Oh, Maggie said, they rake the table at the game of love. Maggie said, it's just stupid luck if you rise above. Everybody's sinking in debt. Win or lose, my friend, it's so hard to leave. Holding back, what did I get for all of that? What did it count for? Maggie said, it's so hard to find the golden fleece to spin my golden thread. And Maggie said, you're preaching to the choir, girl, now you're not sticking out your neck. There's no risk in there, darling. Golden bag, what did I get for all of that? What did it come for? Tell me then. Tell me then. Nothing that's a fact. Maggie said, don't let them take that halo from your head. Maggie said, I can see you turning hard now, girl, don't lose your tenderness. What's the use in this? Darling, please. Holding back, what did I care for all of that? What did it count for? Tell me that. En realidad, los seres humanos no somos más que 1 millón de impulsos eléctricos por segundo y unas cuantas reacciones químicas. Usted, por ejemplo, me está mirando ahora fijamente a los ojos, como suelen hacer las hembras humanas cuando conocen a alguien. Sin saberlo, está desencadenando en mí una serie de reacciones. Los machos percibimos esa mirada directa como una amenaza. No, no se ría, es verdad. Su mirada aumenta la conductividad eléctrica de mi piel, y la hace transpirar porque el sudor contiene sal y la sal conduce la electricidad. Mire, mire cómo tengo la piel. Y ahora usted, al reírse, ha abierto los pliegues mucosos que hay en su boca, ha movido una docena de músculos subepidérmicos y ha vertido sobre mí una generosa cantidad de bacterias. No, no, no se preocupe, no me importa, no soy hipocondríaco. Es más, me gusta que me contagien. Mis palabras están cruzando el aire a una velocidad de 1.200 kilómetros a la hora, Mach 1 se llama, la velocidad del sonido, y están haciendo vibrar unas sutiles membranas en su oído, que envían señales a su cerebro. Yo le puedo estar resultando simpático o antipático, entretenido o pesado, pero eso que usted denomina con esos nombres no son sino impulsos eléctricos que se producen en su cerebro. A cierta edad, uno tiende a pensar que su vida ha sido un enorme malentendido. Yo tenía que haber sido un conde ruso, un sátrapa de la antigua Persia, o una prostituta parisina. No sé cómo llegué a esto. Todas las personas que eres o has sido viven atrapadas en la oscuridad. The way that you move, the way that you laugh, no such thing as too much of a good thing, like dreaming that summertime. The way that you smile makes me high. I remember the sunlight shining down in your eyes. Let's go down to the ocean, true love of mine. The way that you sing, the way that you kiss you when I get the chance. There's no such thing as too much of a good thing, like blue skies and summer wine. The things that you say make me feel fine. Una vez que se ha conocido la posibilidad de ser varios tipos a lo largo de una vida, ¿por qué conformarse con ser uno solo? Si la orgía de nuestro tiempo se ha confundido con el acceso a la variación, la voluptuosidad del cambio, el consumo de mil gustos, los recambios de muchos enseres, de aparatos, de parejas o parajes, ¿qué nos induciría a fijarnos monolíticamente en una versión? ¿El temor del vértigo? ¿El miedo al que dirán? ¿El respeto a la tradición? ¿La lealtad a la dinastía? Todo parecen razones menos vibrantes que el mágico atractivo de transfigurarse, reencarnarse, fugarse continuadamente de aquí para no ser cazado nunca, librarse, en fin y sin cesar, de uno mismo, que es donde más fácilmente la muerte atina con el yo. Makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice.

can't deny, I can't deny that it's a hard world. For some it is a dark world, but there's a billion lights shining. We're not being kind. You do so much that nobody sees, moving quietly behind the scenes. But you don't have to do anything to prove that you make the world En todas las borracheras llega ese momento de locura y euforia, cuando todo nuestro acumulado conocimiento de la vida, del mundo y de nosotros mismos parece un ridículo malentendido, y nos damos cuenta de repente de que somos un genio, o de que estamos terminalmente enfermos, o enamorados. El hecho es obvio, simple e indudable. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? Cuando al fin estamos sobrios, todo se evapora, y somos de nuevo lo que realmente somos, figuras frágiles, irresponsables, con dolor de cabeza. Thank you. flowers grow where I'm laid to rest. Honey, pick a blossom and hold it, hold it to your breast. And you know that's my love bursting out from inside. My love, oh my love, my love, will never die. Un viajero tuvo un accidente en un país extranjero. Perdió todo su equipaje, con los documentos que podían identificarlo, y olvidó quién era. Vivió allí varios años. Una noche soñó con una ciudad y creyó recordar un número de teléfono, y al despertar consiguió comunicar con una mujer, que se mostró muy dichosa de recuperarlo. Se dirigió a la ciudad y vivió con la mujer, y tuvieron hijos y nietos. Pero esta noche, tras un largo desvelo, recuerda su verdadera ciudad y su verdadera familia, y comprende que lo que le rodea no puede ser real. Tiene miedo de encender la luz y permanece inmóvil, escuchando los ruidos de la noche. I'm losing you. I'm losing you. Tell me what I should do. To keep from losing you. I will give up all that I have to stop this going. No encuentro dificultad en definirme. Soy un temperamento femenino con inteligencia masculina. Mi sensibilidad y los movimientos que de ella proceden, y en eso consiste el temperamento y su expresión, son de mujer. Mis facultades de relación, la inteligencia y la voluntad, que es la inteligencia del impulso, son de hombre. not for me to say. You love me. It's not for me to say. You'll always care. Oh, but here for the moment Llega un momento en el que uno confunde lo que ha visto con lo que le han contado, lo que ha presenciado con lo que sabe, lo que le ha ocurrido con lo que ha leído. En realidad es milagroso que lo normal sea que distingamos. Distinguimos bastante, a fin de cuentas, y es raro. Todas las historias que a lo largo de una vida se oyen y ven, con el cine, la televisión, el teatro, los periódicos, las novelas, se van acumulando todas y son confundibles. Ya es asombroso que la mayoría de la gente sepa todavía lo que le ha ocurrido de verdad a ella. Lo que resulta imposible es distinguir lo que les ha pasado a otros, y ellos nos cuentan, de lo que se nos presenta como ficticio, o real pero lejano, lo real que atañe a personas que no conocemos o del pasado. Digamos que quitando casos extremos, la memoria propia todavía se mantiene bastante a salvo, bastante incólume. Uno recuerda lo que ha visto y oído personalmente, de un modo distinto de cómo recuerda los libros o las películas. Pero la cosa no varía ya tanto si se trata de lo que otros han visto y oído y presenciado y sabido y luego nos han contado. Y está lo que uno inventa. The world was on fire, no one could save me, party. Strange what desire will make foolish people do. And I never dreamed that I'd meet somebody like you. And I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't want to fall in love. I suppose it's only gonna break your heart. No, I don't want to fall in love. I suppose it's only gonna break your heart with you. Save me, but you. Strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. No, I don't want to fall in love. This one is only gonna break your heart. No, I don't want to fall in love. This one is only gonna break your heart with you. Con el tiempo ya superado, os dejo las referencias de escritores y cantantes que han protagonizado esta primera emisión de Buscando Leones en las Nubes del curso 2015-2016. Y cerramos así, apresuradamente, el programa. Los textos de Arthur Schnitzler, Vítor Gombrowicz, Enrique Vilamatas, Dimas Mas, Antonio Orejudo, Pedro Zarraluki, Antonio Fontana, Vicente Verdú, Enriqueta Antolín, Jean Van Ville, José María Merino, Fernando Pessoa y Javier Marías han aparecido entre las canciones de Melody Gardot, Jamie Lynn Fletcher, Ora Cogan, Natalie Merchant, Shelby Line, Simply Red, Mindy Smith con Daniel Tashian, Diana Krall con Ryan Adams, Rammer, Hoosier, Sara Maitra, Sian Him y la espléndida y joven cantante española Nat Simons. Una formidable revelación. Confío en que hayáis disfrutado del programa. Hasta el lunes próximo. Adiós.